¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Bueno, columna interrumpida. ¿Qué va a ser? Por tos. Por tos, por resfrío, por circunstancias sí, sí. obvias, que igual se va, la semana que viene la retomaremos. No vamos a esperar. Le mandamos saludos y que se cuide, exacto. porque si no, no algo queremos. Algo de miel, no sé, alguna cosita, miel, vapores, jengibre, esas cosas, baño exacto. de vapor, todo eso. Exactamente, uh-huh. esas cosas que hacen bien a la tos, a los bronquios, uh-huh. Bueno, esas cosas caseras para empezar, ¿no? Esas uh-huh. cosas caseras. Bueno, habíamos prometido la segunda parte del de, informe sobre los 20 años de la apertura al glifosato y al, a los transgénicos en Argentina. Vamos a comenzar con un audio de Claudio Lowe. Genocidio es un término muy específico desde el punto de vista histórico, cultural, antropológico. Yo no sé si entra en eso, pero sí que es hay una cantidad de muertes masivas que es indudable. Muertes y enfermedades y daños. Porque no importa si la gente se muere ya, si se enferma, si los pibes que tienen daños neuronales por la aplicación de insecticidas que les impiden aprender mejor, no los estás matando, pero claramente les estás dificultando la vida y no hay ningún derecho a hacerlo. No importa si entra exactamente dentro de la terminología de genocidio o no, se están produciendo daños estructurales a distintos integrantes de la sociedad de manera masiva, con el único objetivo que un grupo reducido de personas acumule dinero y poder. Bien, este es el ingeniero forestal Claudio Lowe, integrante de la organización RENACE, Red Nacional de Acción Ecologista, y bueno, que nos daba la opinión sobre esta pregunta que hemos estado haciendo el año pasado a varias y varios integrantes de distintas organizaciones que, digamos, están luchándola contra la soja, contra los agrotóxicos, básicamente, soja o no. Y que es esto de si es genocidio o no genocidio a partir de la charla que dio que se dio en el Garrahan por allá por septiembre del año pasado, en el cual decían si cuando la transgenia es tan grande hay genocidio. Bueno, esta era la opinión entonces de Claudio Lowe y con eso arrancamos esta segunda parte del informe sobre estos 20 años. Y recordamos que al comienzo del programa hablamos un poco de lo que Clarín publicó el día 26, es decir, al día siguiente, el sábado, el día en que el sol se asomó para la soja en la Argentina, y una entrevista a Rodolfo Rossi, que de alguna manera lo pintan como si fuera el padre de la soja o algo por el estilo, con aquel que los cumpla feliz. Antes de continuar con este informe, vamos a escuchar un momentito a Andrés Carrasco y qué era lo que se le ocurría decir respecto justamente de aquellos que sostienen ideológicamente además el modelo sojero. Ya entramos en un tema ético ahí. Una cosa es ver que el sistema productivo empieza a pensarse a sí mismo y empieza a decir, bueno, no podemos seguir adelante, tenemos que... Y otra cosa es insistir de que esto es virtuoso. Y lo que estamos haciendo en este país, no solamente el Estado, sino todo el sistema productivo y todo lo que rodea el sistema productivo, quiere seguir insistiendo de que esto es un círculo virtuoso a costa de, vaya a saber cuáles las consecuencias dentro de 10, 15 años. Dejarle una tierra envenenada a nuestros hijos o nietos. Bueno. Respongamos alguna cosa de lo dicho la semana pasada, algún número como para exactamente ubicarnos. El 25 de marzo de 1996, el otrora secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Felipe Solá, firmó el decreto 167/96, por el cual se permitió el cultivo de soja transgénica y el uso de glifosato. Esto abrió la puerta, lo decíamos, no solamente a Argentina, sino de la región, particularmente en Brasil y Paraguay, dado que Brasil en aquel momento tenía, por ejemplo, en el estado de Río Grande do Sul había declarado por entonces libre de transgénicos, y en Paraguay también estaba prohibido por una cláusula constitucional. Bueno, el decreto, recordemos que se firmó en tan solo 81 días y el expediente consta de 136 páginas, de las cuales 108 son el informe de la empresa Monsanto y están en inglés. El presente, bueno, ya es bien conocido. Sabemos que Paraguay está devastado por los transgénicos. Brasil es el segundo país por su superficie cultivada detrás de Estados Unidos. Y Argentina, muy cerquita de Brasil, tiene alrededor de 27 millones de hectáreas, insistiremos con esto, plantadas con transgénicos, 13 millones de personas fumigadas en forma directa, el resto comemos esas porquerías porque no podemos comer otra cosa, y más de 300 millones de litros de venenos esparcidos en el último año. Bueno, nos quedó pendiente entonces un paneo sobre las resistencias. Esas resistencias que fuimos muchos años seguidos y que no vamos a llegar a poder nombrar, no, a todas. Claro. Digo que no es que nos olvidamos de una, sino que necesitaríamos mucho, mucho para hablar de esas resistencias. Intentamos empezar a nombrar algunas y seguramente, como es lamentablemente, porque a veces esas resistencias tienen que seguir y las tenemos que seguir nombrando. Y las nombraremos en el día a día del año. En el día a día del año iremos tratando de recordar a todas esas resistencias que tenemos en el haber de haber entrevistado, de haber participado y que han estado acá. Claro, colectivos, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, bueno, han tomado diversos caminos de resistencia y también han tomado distintas medidas para resistir según su impronta, según los individuos que la componen y demás, ¿no? En general, los pobladores de las regiones se han autoconvocado para acciones que podemos considerar de salvaguarda de su vida, así directamente, ¿no? Es una suerte de autoconvocatoria urgente y, digamos, desesperada en algunos casos, porque realmente les va la vida en aquello, ¿no? En estos casos de autoconvocados que se reúnen y se gestionan fundamentalmente en forma asamblearia, se nuclean posteriormente y a partir de 2006, está cumpliendo 10 años en estos días, en la UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas. Allí hay una suerte de coordinación que ha resultado fundamental a lo largo de estos 10 años para todas las organizaciones resisten en general las cuestiones de saqueo y contaminación. En particular también la de la soja, pero en general también el tema de las mineras, el tema de las represas, el tema de las centrales nucleares. Bueno, como dijimos, los caminos han sido diversos y uno de ellos es el camino judicial, ¿no? En nuestro país, porque hay antecedentes en Latinoamérica de el camino judicial, concretamente el caso del chiquito Silvino Talavera, que murió después de haber sido fumigado en 2003. Es el primer antecedente que nosotros conocemos, esto fue en Paraguay, pero aquí en el país el primer antecedente, el testimonio más fuerte es el de las Madres de Ituzaingó, en Córdoba, barrio cercano a la capital cordobesa. Allí las madres se juntaron para hacer un trabajo de recopilación de información en su barrio a partir de entre 2002 y 2004 fundamentalmente, y llevaron a juicio a los fumigadores y propietarios en el año 2012. Bueno, ese juicio se cerró con dos condenas. Esas condenas se dictaron el 21 de agosto de 2012. La Cámara Primera del Crimen de Córdoba condenó por primera vez a un productor agropecuario, Francisco Rafael Parra, y a un aeroaplicador, Edgardo Panchello, por contaminación dolosa. La causa que se armó, digamos, en su contra, había sido iniciada en 2004, como de alguna forma lo dijimos, y ambos fueron condenados a 3 años de prisión. Ha condenado esa una condena que no se cumple, no convengamos. Claro, que eso no es. Pero espere un poquitito, porque hay más. Enseguida le vamos a decir más, que es lo que puede venirle a estos dos individuos particularmente. Vamos a compartir primero unos breves momentos del primer día del juicio. La palabra de Medardo Ávila Vázquez, médico de Pueblo Fumigado, a quien hemos nombrado y ya ha estado su palabra en este informe, y Sofía Gatica, madre del barrio Ituzaingó. Bueno, este juicio es importante porque por primera vez se va a reconocer de que esparcir veneno en zonas pobladas que se utilizan, digamos, para proteger los cultivos, pero que afectan la salud de la población, es un delito. Porque actualmente en la Argentina se están usando 340 millones de litros de agrotóxicos que caen en un área donde viven 12 millones de personas, y en esa área estamos detectando una cantidad de enfermedades muy importantes. Entonces, hasta ahora no se creía que esto no era un delito y no se actuaba. Cuando los vecinos, los pobladores, los directores de las escuelas, cuando sus escuelas rurales eran fumigadas con los chicos adentro, iban a hacer la denuncia, la policía o los fiscales no le daban ninguna respuesta porque interpretaban de que no había un delito. Pero la ley de residuos peligrosos y el Código Penal sí consideran esto un delito porque pone en peligro la salud de las personas al contaminar el área donde ellas viven. Entonces, bueno, este juicio es muy importante porque ahora vamos a tener una herramienta como para equilibrar y para defender el derecho a la salud de las personas. Importante porque va a crear un antecedente para todo el país, ya que el genocidio este que se está produciendo en la Argentina no es solo de Barrio Ituzaingó, sino es de Montecristo, Colonia Carolla, Uncativo, de San Luis, de Santiago del Estero, de todos los lugares, porque en todos los lados se está fumigando indiscriminadamente y no hay control, No hay quien controle. Esto lo decía Sofía Gatica, que acabamos de escuchar, en 2012, antes del comienzo del juicio. Y vamos a escuchar otras voces de otras madres también del barrio Ituzaingó. Bueno, para mí, como madre de barrio Ituzaingó, fue un día muy positivo para nosotros. Muy esperado. Mucho esperado ansiosamente, que anoche no podíamos dormir. De los nervios, pensando de que todo salga bien y que nos dejaran entrar, que luchamos mucho para entrar, porque primero no nos dejaban, pero estoy contenta porque esto es positivo. Cuando nosotros entrábamos al campo a decirles que no se podía fumigar, ellos nos respondían que gracias a las retenciones de la soja nos daban de comer a nosotras. Y cuando la policía los custodiaba para que fumigaran ellos, y nosotros hacíamos la denuncia de que la policía los custodiaba, al otro día nos mandaban venía la policía a nuestra casa a decir que no era verdad. Entonces ellos sabían perfectamente bien que no lo podían hacer. Y que estén sentados ahí para nosotros es una satisfacción muy grande. Y que sirva como el comienzo de un camino para otras personas que están pasando por lo mismo que este. En todo momento los defensores, los abogados, lo trataban mal a Ávila Vázquez, pero él todo contestó bien, con cordura, los dejó por el suelo. Por eso decimos que hoy fue un día positivo para nosotros, para los que estamos todos acá luchando. Que no es Barrio Ituzaingó anexo, sino es todo. Es para todos, para que dejen de fumigar, para que nos dejen de matar. Bueno, este juicio terminó con estas dos condenas que comentábamos hace un momento. Fue muy emocionante escuchar, porque es para todos y realmente todos aprendimos muchísimo de ese juicio. Seguir todo el juicio también fue muy emocionante en ese momento. Bueno, a pesar de que en este juicio no se pudo probar la vinculación entre los efectos, muertes y graves casos de cáncer, por ejemplo, con las fumigaciones. Pero abrió la puerta para un segundo juicio, que después de todas esas apelaciones que han ido surgiendo durante estos meses, estos años en realidad, que van de un juicio a otro, ya está en camino la causa madre, lo que se conoce como la causa madre, que involucra a 6 personas. Los 2 ya mencionados y condenados, por eso les decía, esperen un poquito, porque estos 2, si ahora vuelven a ser condenados en este otro juicio, sea por lo que sea y por el tiempo que sea, van a tener cárcel efectiva entonces. Así que, además de estos 2, está el aviador Gustavo Alejandro Peralta Amaya, los hermanos empresarios Javier Eduardo y Fernando Ramón Amuchastegui, que son directivos de Tecnocampo, Sociedad Anónima, y la ingeniera agrónoma de esa firma, Alejandra del Carmen Mendizábal Pizarro. Es la primera vez que una ingeniera agrónoma es acusada y está yendo a juicio, cuando en realidad muchos de los científicos que no son ingenieros agrónomos los indican a los ingenieros agrónomos como en gran parte responsables de esa sobredosis de agrotóxicos que tienen estos 27 millones de hectáreas sembradas, ¿no? En algún momento hemos hablado con el abogado Darío Ávila, que es abogado de las Madres de Ituzaingó, respecto de estas dificultades que tienen los pueblos para probar esta vinculación, ¿no? Es decir, ¿qué nos pasa? Y los agrotóxicos. Esto nos decía en su momento Darío Ávila. Porque uno tiene la sensación, ¿no?, de que los vecinos saben tienen la absoluta certeza de qué es lo que los está envenenando. Lo que no pueden es probarlo. Pero bueno, en eso también hay toda una discusión, porque a partir de que se reformó nuestra Constitución Nacional con el artículo 41, cuando se incorpora, digamos, como derecho fundamental, humano fundamental, como es el derecho a vivir un ambiente sano, allí se establecen pautas, digamos, en favor de nosotros, de los ciudadanos comunes. Y entre ellos, por ejemplo, aquella que contempla la Ley General del Ambiente, que es el principio precautorio. Uh-huh. Este principio, ¿qué es lo que plantea? Que cuando existe una actividad que de alguna forma ya ha sido demostrado de que es una actividad riesgosa y peligrosa para la salud o para la vida o por el ambiente en general, ¿qué plantea este principio? Que la falta de certeza científica, es decir, la falta de estudio científico, no constituye un impedimento para que las autoridades adopten medidas de prevención para preservar ese derecho. Es decir que acá esas certezas científicas ya están. De modo que si no se adoptan mecanismos de protección de la salud de los vecinos es porque no hay un claro interés de parte de los funcionarios de responder a otros intereses. Claro, o sea, no necesitan certezas científicas y en estos casos ya están las certezas científicas. Claro, o sea que es peor todavía y no se toman medidas. Bueno, esta vez digamos que el fiscal de esta causa madre, que es Carlos Mateu, tratará de conectar las estadísticas aquellas de 2002 al 2009 que dicen que en el barrio Ituzaingó anexo, ubicado al sudeste de la capital cordobesa, fallecieron 272 personas, 82 por tumores, a lo que deben sumarse unas 150 personas que padecen distintos tipos de cáncer con las fumigaciones. Conexión, que como queda claro, solo falta hacer en la justicia, ¿no? Porque el resto ya lo ha conectado absolutamente. Bueno, abogados, médicos, profesionales de la buena ciencia, todo hecho siempre a pulmón, van armando una red de conocimientos, ¿eh? Biólogas, enfermeras, red también de la que nos nutrimos nosotros como comunicadores. Sí. Dentro de esa red no podemos dejar de mencionar a Mercedes Méndez. Exacto. Que ha provocado en el hospital Garrahan una suerte de un hecho inédito en principio, sí. Que digamos que ha tomado la responsabilidad de visibilizar las víctimas. El hospital Garrahan es un hospital de niños, sí. Lo decimos para quienes no lo sepan, nos están escuchando desde otro lugar del mundo, y Meche Méndez ha generado allí un espacio de divulgación de lo que ocurre y un espacio también donde las resistencias también se visibilizan. Escuchamos a Meche Méndez. Yo te hablo desde mi punto de vista de enfermera, todo haciendo esto desde un lugar muy de militante. Lo que intento hacer en el hospital es visibilizar lo que está pasando, un poco lo que cuentan los pobladores del interior del país y lo que vienen diciendo los médicos del interior del país. Llegan con la enfermedad con la que los derivan, o que uno se intenta tome en cuenta la agresión tóxica que están teniendo, los tóxicos que les están respirando, los que están absorbiendo, los que estamos comiendo todos, que se tenga en cuenta que eso está causando efecto en la salud. Que esto es lo que uno intenta, que haga un estudio independiente, serio, independiente de esta postura que tiene el gobierno, que viene fumigando. Sí, pero no solamente las cuestiones crónicas tuvimos, sino también tuvimos casos agudos como los de las materas de la baja. Con Lanzarégualo, que falleció en Corrientes. Rivero, también otro nene de 4 años, de la misma ciudad, de 5.000 habitantes, envenenado. Fue un homicidio que lamentablemente todavía no hay justicia. No hay justicia y el caso de Nicolás Arévalo también corre riesgo de prescribir, ¿verdad? Claro. Bueno, digamos que las fumigaciones no comenzaron en 1996, eso está claro. Monsanto no es el único responsable. Lo que sí hay que volver a señalar que lo que sucedió a partir de ese momento, en la extensión y en la cantidad de agrotóxicos que se van usando y cada vez más, es inédito, eso sí, es algo claro, pero bueno, muchos años antes o varios años antes incluso de aquel 1996 ya el doctor Raúl Horacio Lucero había comenzado a recibir síntomas de lo que era la fumigación en el Chaco. Y ahí lo escuchamos a Raúl Lucero. En esa primera época empezó a recibir casos de pacientes que tenían malformaciones congénitas, que en realidad son los pacientes que derivan para poder hacer estudios de cariotipo. Uno tiene que hacerle un estudio y demostrar de que no tiene un síndrome cromosómico que justifica esas malformaciones. Cuando yo le hago los estudios citogenéticos, sus cromosomas estaban normales, pero hablando con los padres, ellos me relatan de que habían tenido contacto directo con la pulverización aérea de los agroquímicos en algunos campos del interior de la provincia del Chaco. Lo que me llamaba la atención a mí, que en el 93 fue el caso que a mí me prendió una luz de alerta, porque las malformaciones que vi en una paciente en particular me estaban diciendo de que había algún efecto teratogénico, le llamamos nosotros, que es la formación de malformaciones muy evidentes, ¿no? Y empezamos a tomar algún otro contacto con otros pacientes en los cuales todos tenían en común este tipo de exposición agroquímica. Actualmente lo que pasa es que en la Argentina es como un gran experimento a cielo abierto, decía Andrés Carrasco, ¿no? Porque hay tan poco control de que el volumen de aplicación de este producto es demasiado grande y nadie podría simular lo que se está haciendo en el campo argentino en un laboratorio. Y por eso, digamos que los organismos transgénicos han sido justamente modificados genéticamente para poder aplicar los herbicidas que vienen junto con el paquete tecnológico, que vienen con las semillas, que son los mismos que comercializan todo, la semilla y el agroquímico. Entonces, el tema se vuelve sumamente complejo cuando uno quiere hurgar y empezar a buscar información de esto, porque en realidad son muy pocas las personas que se animan a hablar, porque las presiones económicas son muy grandes, ¿no? Pero la cantidad de publicaciones, inclusive en el país, son muy interesantes. Hay que seguirla, hay que apoyar muy fuertemente a los grupos que estén haciendo esta investigación. Uh-huh. Medardo Ávila Vázquez, que es un médico pediatra que fue el que inició la causa de Tusaingó, el barrio Tusaingó en Córdoba. Estar el doctor Damián Berseñazzi, que es un médico muy joven que está haciendo lo que se llama, ellos están haciendo campamentos sanitarios en Santa Fe con la Universidad Nacional de Rosario, y están viendo que el mapa epidemiológico de las enfermedades ha cambiado drásticamente. Ellos están siguiendo la ruta epidemiológica de estas enfermedades, tipo autoinmunes, por ejemplo. Y están viendo de que ha cambiado eso, lo que ellos dicen, el mapa de presentación de las patologías en Argentina, ¿no? Ese caudal de datos es lo único que creo que va a tomar alguien como el fiscal Mateu, por ejemplo, de la causa San Jorge en Santa Fe, el fiscal que intervino en la causa del barrio Tusaingó, y son los únicos que dicen, bueno, hay bibliografía, hay que ponerle un freno a esto, y a través de la justicia se puede empezar a avizorar algo de freno para esto, ¿no? Bueno, uno de los caminos, tal como lo señalamos, dentro de los diversos caminos que se han ido tomando, de poner el cuerpo, de manifestarse, de estar en la calle, y este es uno de los caminos también, que además se combina, ¿no? Porque, claro, y aparte Chaco, Córdoba, claro. Rosario, digamos, se fueron ellos mismos entrelazando para poder tener la información. Exacto. Y vertir entre todos, ¿no? Lo que va sucediendo, ¿no? Para exactamente. Que... Bueno, de Medardo Ávila ya hemos hablado. Y de Damián Berseñazzi creo que no, así que bueno, comentemos simplemente que sí, efectivamente es un médico muy joven, rosarino, y profesor de la Facultad de Medicina de Rosario, y de alguna manera con su grupo ha logrado que la materia de campamentos sanitarios sea una materia oficial, digamos, de la carrera de medicina, ¿no? La materia que termina, que le pone el corolario a la carrera de medicina en Rosario. Ya llevan 10 años de campamentos sanitarios y de información acumulada, ¿eh? Bueno, dijimos, para ir a otro tipo o hacer un poquitito de luz sobre algún otro tipo de manifestación, de resistencia y demás, dijimos la semana pasada que en 2012 Monsanto ya tenía los prospectos hechos. Y cuando tienen los prospectos es porque están dispuestos a hacer la inversión, eso lo decía Cristina, no lo dudemos. Sí. Exactamente, lo decía en simultáneo con el juicio de Ituzaingó. Y allí estaba Monsanto frotándose las manos para, ya armaba su fábrica de semilla de maíz transgénico en la ciudad de Malvinas Argentinas, en Córdoba. Uh-huh. Todo armadito, hasta el intendente terminaba teniendo allí una suerte de despacho donde funcionaba como agencia de colocación para la futura planta, pero el pueblo no estaba de acuerdo, así que el pueblo como respuesta, hizo nacer la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Uh-huh. Y a partir de allí se desarrollaron una batería de resistencias. Desde la confrontación electoral, o sea, hubo algunos integrantes de la Asamblea que salieron a dar una lucha electoral y hoy están dentro del municipio de Malvinas Argentinas, hasta el acampe que todos conocemos y que ha sido sostenido prácticamente por todo el país, el acampe que ha impedido que se desarrolle la construcción de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas. Sofía Gatica, desde la CAMP. Hemos bloqueado el predio donde se quiere instalar Monsanto, tanto el gobierno nacional, provincial y municipal quieren que esta multinacional de Estados Unidos se instale en Malvinas, Argentina. Y nosotros le decimos no a Monsanto, no al negociado de la semilla criolla, no a la ley de semilla. Monsanto se tiene que ir de Malvinas, Argentina, de Argentina y de América Latina. Pero como le estamos poniendo el cuerpo, decidieron mandarnos a la policía, a la UOCRA. Fueron, golpearon a nuestros compañeros, le quebraron los brazos, la nariz. Terminamos varios compañeros internados por defender el derecho a la salud y a la vida. Por eso, compañeros, pedimos que nos acompañen a esta lucha, que es una lucha de todos los argentinos. Bueno, hasta aquí llegamos con este informe. Es absolutamente imposible, ya lo dijimos, nos quedó todo lo que son organizaciones no gubernamentales, sí. Solo por nombrar algunas, el Grupo de Reflexión Rural, GRAIN, Biodiversidad, Renace, y todas esas campañas que han ido desarrollando con honestidad, compartiendo información y demás, todas aquellas médicas, médicos, enfermeras, biólogas que aportan a la ciencia y que aportan también para nuestro propio conocimiento, todo su laburo a pulmón. También no podemos dejar de mencionar los medios alternativos de comunicación, que durante todo este tiempo, salvo algunas excepciones de los medios masivos, en los cuales podemos nombrar a Darío Aranda simplemente por su persistencia, por su honestidad. El resto está en el laburo, en el trabajo cotidiano de los medios alternativos de comunicación. En el 2011 hablamos por primera vez con un vecino de San Agustín y nos contó cómo resolvieron el vuelo de la avioneta fumigadora. No podíamos ignorar en aquel momento esa denuncia que hacía este vecino, que se llama Enrique Valiente, como no lo vamos a hacer ahora tampoco. Dijimos, cada pueblo con su impronta, cada pueblo con los pobladores que lo habitan, y Enrique Valiente comentaba esto en 2011. Nosotros acá hemos tenido una lucha y la seguimos teniendo. Claro. La seguimos teniendo. Acá los aviones no pasan más sobrevolando este pueblo, porque en una de las tantas reuniones que tuvimos acá en una escuela, estaba Puga, que vino a hacerse el bueno, él dijo que no, yo a 300 metros puedo sobrevolar el pueblo. Entonces hubo una persona que le dijo, mire, usted pase hasta 700 metros, tengo tiro efectivo con el FAL. Y porque es de la única manera que ellos entienden. Vamos, paremos la mano. A mí me cagaron la vida. Y a otras personas también. Yo digo a mí, hay 18 personas afectadas. En San Agustín. Entonces, si todavía te querés hacer el qué. No, querido, vos pasás hasta 700 metros, tengo tiro efectivo. Te bajo con el FAL. La cuestión del genocidio en realidad es una cuestión histórica interesantísima. La convención sobre el genocidio, cuando se generó a partir de una iniciativa de un polaco que había reaccionado frente al asesinato de del visir que había generado el genocidio armenio, él se preocupó por armar todo lo que era la cuestión de la declaración sobre genocidio de la ONU. Cuando esto llega a la resolución de la ONU, se disminuye en alguna de las causas y se queda más vale en cuestiones políticas, ¿sí? Y se excluye las cuestiones sociales o que tuvieron que ver con otras cosas. Se ponen más vale en cuestiones raciales y otras cuestiones. Ahora, la definición del genocidio en realidad habla de la destrucción de un grupo nacional, ¿sí? A esta altura del partido se puede pensar que hay al menos una diferencia entre quienes son afectados y quienes no son afectados en el país. Digamos, claramente el genocidio respecto al tema de agrotóxicos y todo eso está seguro beneficiando a un sector de ricos y de gente que hace un negocio con eso y se hace millonario. Y hay un sector que viene pagando las consecuencias, que son los que viven en condiciones que no pueden ser protegidos para que este tipo de cosas les afecte. Así que en términos estrictos, quizás no en términos de letra, pero sí en términos de intención, esto es un genocidio. Bueno. Hasta aquí llegamos también con este Piedra Libre. Nuevamente con este Piedra Libre, con este informe, que siempre que hay mucho más. No se vayan, porque ahora sigue como el año pasado, que teníamos después del Piedra Libre, Vivo y Desprolijo, ya están acá preparándose. Y nosotros volvemos el próximo viernes acá en otro Piedra Libre. Gracias Mara. Indiferencia que me quitan los derechos, como balas perdidas me tiran con desecho, directo a ideales y a la lucha en el cemento, directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero, mandan los fascistas, los políticos presionan con toda su policía, se cagan en la asamblea y la consulta por la vida. Veo madres con ovarios resistiendo en la vía, me sumo con mi letra disparando con mi rima, porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno glifosato. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. Ha causado la destrucción del 90% de árboles y matorrales en las zonas rociadas, malformaciones de 150.000 niños que sufren hoy en día, enfermedades de 800.000 personas. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te despiertas? Contamina tu comida y te la sirven en la mesa, inyectando la semilla contra naturaleza. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te interesa? No me quedo encerrado, no me quedo en la pieza, le pego al sistema.